No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Es crujiente, sabrosa y ligeramente dulce. Ideal para botanas, ensaladas y otros platos. Te hablo, por supuesto, de la jícama, un alimento que se consume en México desde tiempos remotos. Su nombre viene del vocablo náhuatl, xicamatl, que significa raíz acuosa. Es un vegetal de origen mesoamericano, muy consumido en la época prehispánica por toltecas, mayas, zapotecas y mexicas. Los españoles también apreciaron su frescura y el cronista franciscano Fray Bernardino de Sahagún la describió como una raíz blanca y dulce que ayuda a calmar la sed. Efectivamente, la jícama es la raíz comestible de una planta de la familia de las leguminosas. ¿Sí? Escuchaste bien. Leguminosas como el frijol, el haba o el chícharo. ¿Lo imaginabas? Pero, en el caso de esta planta, lo único que se come es la raíz, la jícama. También pertenece a la familia de los tubérculos como la papa, el camote o el nabo. Pero, a diferencia de estos, no le aporta a la dieta las calorías que ellos le dan y tiene mucho más contenido de agua que de hidratos de carbono. Se cultiva en climas cálidos, tarda de 6 a 9 meses en crecer y tiene la capacidad de fijar el nitrógeno en el suelo, con lo que beneficia a la tierra para otros cultivos. En México, el estado de Morelos es el principal productor de jícama, seguido por Nayarit. Y se distinguen dos variedades, la jícama de agua, que es redonda y de jugo transparente, y la lechosa, que es más alargada y de pulpa más fibrosa. El 90% de la jícama está compuesto por agua, pero también tiene mucha fibra, por lo que ayuda a tener una sensación de saciedad. Es nutritiva, rica en minerales, principalmente en potasio, fósforo, calcio y magnesio. Por cada 100 gramos de jícama, tu cuerpo obtiene gramos de proteína, vitamina C, calcio, fósforo, tiamina, riboflavina y niacina. Contiene también inulina, que esto es un tipo de fibra soluble o prebiótico que ayuda a formar bacterias benéficas en tu sistema digestivo. Son muchas las ventajas que obtienes al comer jícama. Mejora tu digestión, fortalece tus huesos, ayuda a elevar las defensas, beneficia la circulación e incluso puede coadyuvar a la función cognitiva por su alto contenido de vitamina B6. Cuando las compres, elige las que tienen la cáscara más lisa. Puedes guardarlas en el refrigerador antes de partirlas y recuerda que es muy importante lavarlas muy bien antes de pelarlas. Todos tenemos nuestra receta favorita para la jícama, la botana más sana que hay, pero lo más común es consumirla rociada de limón y espolvoreada con chile piquín. ¿A quién no se le hace agua la boca con un pico de gallo al estilo jalisciense, con jícama y naranja en cubos para acompañar un sabroso tequila? Te invito a consumir más este tubérculo de origen mesoamericano, la jícama. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.